El flaco loco, ya tú sabes, Trilay Production. El flaco loco siempre en el beat esta vez. No peleo, mi gente. No. Estaba para un par de gente ahí, ya tú sabes, como de la vaina. Pido disculpa a mi hermano. Y dice: no soy hombre de pelea. Aunque la gente no me crea, yo lo digo, lo saben mis amigos. Quiero ponerlo claro. Tranquila mi gente, nada de raro, ya tú sabes, no me gusta pelear. Porque para mí son solo marica. Se puede hablar, se puede gritar. No hace falta pelear mi gente. No, no, no. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. Ya tú sabes, ajá, vamos con la segunda. Ya, y dice: ando en sitio y hay siempre un lío. Estoy tranquilo porque sé que no el mío. Lo que pelean siempre lo mismo mal parido. Yo te repito que me estoy tranquilo. Soy el flaco loco, a nadie yo provoco. Me quedo callado aunque esté aquí yao. No me puse en lío con la puta de Marianao. En ese momento me quedé callado. Ya tú sabes que son solo dos cingados. Y es por eso que ahora lo digo, pa' que lo sepa la gente. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. Te pido disculpas, mi hermana, no hice nada y te metieron la mano. No sabía qué hacer en ese momento, pero ya yo tenía mi presentimiento. Te había avisado y te cogiste la trompa. De eso pelado es así que ahora yo digo. Yo digo: no peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. Esos son mamagüevos, yo no me atrevo. Sigo por mi calle, total la gente aquí no se calla. Yo pido que toda esta gente al carajo se vaya. Ya tú sabes cómo es la vaina. Yo pido a la gente que atrás no me caiga. Ellos piensan que yo soy el más bello y que me la tiro. No es así, no es así, porque de eso que no vivo. Mi vida se llama música y es con eso que descargo mi rabia. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero una palabra te puedo matar. No peleo, no peleo, no quiero pelear. Si quiero yo te puedo matar. No peleo, no peleo, no peleo. Ya tú sabes. El flaco loco de este lado, StreetLifeProduction.net. Ajá. Ya. Yeah.